Si pudiera tenerte solamente un instante de una noche tranquila, donde el alma se pierde. Una noche es bastante para darte la vida, algo más que la vida ofrecerte quisiera, pero sé que es en vano, que no puedo alcanzarte, que te vas alejando cada vez más y más. Seguiré en mi destino, esperando el momento, esperando el instante de tenerte una noche. Cada vez más y más.